Para partir, no podemos dejar de comentar el proyecto de ley de las 40 horas. Que modifica lejos de beneficiar a los trabajadores, mis queridos auditores, este proyecto lo hemos analizado mucho y tiene letras chicas. Y la letra chica no favorece a los trabajadores, precariza el trabajo y va en la dirección del globalismo, va en la dirección de lo que nosotros siempre hemos hablado. Aquí hay un análisis hecho por un abogado que se llama Gustavo Burgos, que es magíster en derecho laboral y que es muy interesante. Lo vamos a ir leyendo y comentando. No lo vamos a extender demasiado porque es breve lo que les voy a leer, para que no, pero las partes más relevantes para que vean lo que se está haciendo. El proyecto de la ley de las 40 horas es el mayor ataque a las condiciones laborales de los trabajadores desde el plan laboral de Pinochet. La medida se reviste de una reivindicación, o sea, se disfraza de una reivindicación importante como es la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Sin embargo, el diseño de la ley no persigue el establecimiento de un sistema de derechos que fortalezca a los trabajadores. Por el contrario, el único efecto de la dictación de esta ley es la precarización laboral. De esto hablamos cuando hablamos de derechos del trabajo. Un sistema de normas que regula rígidamente el contrato entre privados, garantizando a la parte débil, que es el trabajador, un conjunto de derechos que no pueden renunciarse ni negociarse. Si alguna norma es negociable de facto, se transforma en una herramienta en manos del empleador en contra del trabajador. Un ejemplo, por ejemplo. La remuneración debe pagarse en dinero y en un lapso máximo de un mes, ¿cierto? Eso es lo que funciona hoy día. Esta norma es irrenunciable hoy día. No puede negociarse entre trabajador y empleador, ¿cierto? Ustedes saben que se paga en dinero y una vez al mes. Si se abriese espacio a la negociación, el empleador le bastaría contratar al trabajador que acepte tal condición, quien empujado por el hambre, podría aceptar que el 50% de su sueldo se le pague en mercaderías y que tal pago se haga cada 2 meses. Esto significa libertad contractual en materia laboral, la voluntad omnipotente del empleador en materia laboral, sobre todo al contratar, no hay acuerdo entre las partes, sino que mera imposición. Esto que se menciona aquí no es casualidad. ¿Se acuerdan que hemos hablado que con el TTP y que pronto vamos a trabajar por el plato de comida? Bueno, ahí vamos empezando a caminar para allá, porque una parte del sueldo se va a pagar no solo no en dinero efectivo, sino en mercadería, y en mercadería valorizada por el empleador. El avance de este proyecto ha contado, por supuesto, con el macizo respaldo de la derecha, si no, ¿cómo? Sí, este gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, sin embargo, el proyecto salió adelante. ¿Por qué? Porque la derecha lo está respaldando. ¿Y por qué creen ustedes que lo respalda? ¿Porque favorece a los trabajadores? Háganse esa pregunta nomás. Del momento que reflota en lo esencial el proyecto de flexibilización laboral y distribución de las horas de trabajo que fue presentado en su oportunidad por Piñera, que fuera sepultado por el levantamiento popular de octubre del 2019. Por lo mismo, el proyecto de las 40 horas, que repetimos, no importa un mejoramiento salarial, es presentado por los propagandistas del gobierno como una iniciativa que busca dignificar al trabajador dándole mayor tiempo libre y mejorando la calidad de vida. Ninguna norma de este proyecto ajusta las remuneraciones, por lo que las condiciones son claras. En segundo lugar, la reducción de la jornada es virtual y carente de todo efecto práctico. Primero, porque consagra y reconoce un amplio espectro de excepciones. ¿Qué importa que las empresas en que existan sistemas de trabajo por turnos, excepcionales, bisemanales, especiales para el personal de transporte o cualquier otro sistema especial de duración y distribución de la jornada de trabajo que contemple este código? la jornada semanal podrá, de acuerdo de las partes, por acuerdo de las partes, promediarse en periodos bimensuales o trimestrales de distribución de días de trabajo y de descanso. Este sistema, que alcanza a los trabajadores del área de servicios y comercio, importa que más de un 50% de la masa laboral verá su sistema de jornada definida por los requerimientos del patrón. O sea, le pueden flexibilizar la jornada y en vez de mejorar su calidad de vida, la va a empeorar. A la voluntad del patrón, lo que diga el patrón es lo que vale. Es más, el proyecto ya establece que las horas extraordinarias, aquellas que voluntariamente se trabajen sobre la jornada, pueden retribuirse con feriados o pagarse en determinadas hipótesis sin recargo. O sea, ya le quitamos el recargo del 50% a la hora extraordinaria y se pueden pagar con feriados o pagarse de cualquier otra forma. En la práctica, esta norma desnaturaliza la falsa nueva jornada de 40 horas y la transforma en un punto de partida para que el empleador pueda distribuir su fuerza laboral al más completo arbitrio. La ley, en definitiva, promueve la precarización, disminuye los derechos del trabajador y contribuye a inyectar la polifuncionalidad en los contratos de trabajo. Y ahora viene lo más importante. Sin embargo, el proyecto de las 40 horas no solo importa un retroceso inconsistente a las remuneraciones y jornada de trabajo. Ya hemos demostrado que la flexibilización es un eufemismo para ocultar al pleno arbitrio del patrón. El proyecto en cuestión, además, es un ataque al pilar fundamental de la irrenunciabilidad en el derecho del trabajo. Al igual que el TTP-11, mira, ¿qué tiene que ver el TTP-11? Podrá decir usted. Están ligados. Es el TTP-11, es el que está obligando a hacer estos cambios. Al igual que el TTP-11, la iniciativa legislativa está en manos del gobierno y pertenece a las fuerzas políticas del actual gobierno, aún antes de su instalación. Este proyecto, lo mismo que el TTP-11, expresa la voluntad política del gobierno en su conjunto, del momento que para su imposición cuenta con holgada mayoría parlamentaria, como ha contado para todas aquellas iniciativas que importen un ataque a los intereses de los trabajadores y el pueblo. Así lo hemos comprobado en materia represiva con un gobierno de excepción en la Araucanía y en la llamada agenda de seguridad. El gobierno de Boric, continuador como es de las políticas patronales de los gobiernos de los últimos 30 años, persigue sortear la crisis económica capitalista descargando los efectos de la misma sobre las espaldas de los trabajadores. Con este proyecto se cierra el círculo que se iniciara con la adopción del TTP-11, un tratado comercial que exige precarizar las relaciones laborales, porque los derechos laborales en el TTP-11 desaparecen y el TTP-11 está por sobre nuestras leyes y por sobre nuestra constitución. Entonces siempre dijimos que con la imposición del TTP-11, con la ratificación del TTP-11, veríamos precarizados los laborales. ¿Ustedes creen que van a subir el sueldo mínimo? Cuando suban el sueldo mínimo, ¿qué va a pasar en Chile? ¿Va a llegar una demanda de un porte, un buque de las transnacionales? ¿Por qué no van a aceptar eso? Porque ya se acabó eso. O sea, ahora el TTP es el que manda. La legislación del TTP está por sobre la constitución nuestra. Ahora la gente se va a dar cuenta de lo que hizo al ratificar el TTP. Ahora recién van a empezar a darse cuenta cuando cada día menos derechos tengamos, cada día menos más precariedad laboral haya en este país. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que está empezando a pasar. Y finalmente, este proyecto que va a ir disminuyendo las horas laborales nominales a lo largo de 5 años, vamos a terminar trabajando por 2 chauchas y el resto solamente comida. Y claro, la comida nos la van a vender a un precio donde ellos también hagan una utilidad. Entonces, sencillamente nos van a bajar el sueldo por todos lados. Eso es lo que nos espera, mis queridos auditores, y es muy importante que lo sepan. Siempre dijimos acá, en este micrófono, de que nosotros íbamos, la situación iba a ser cada vez peor, iba a ser cada vez más dramática, y que íbamos, de acuerdo a la Agenda 2030, recuerden que dice No tendrás nada, pero serás feliz. Entonces, ¿para dónde vamos? Este es el camino, por este camino. Entonces, que no piensen que el gobierno de Boric es de izquierda, que no piensen que Camila Vallejos es comunista. Esa es una fachada. Si eso ya no existe, ¿cuántas veces hemos dicho que la izquierda y la derecha no existen? Todos obedecen a la misma agenda. El poder mundial es el que manda. Y punto. Y no importa si son de izquierda o de derecha, tienen que cumplir la agenda. Esto es, así funciona, lamentablemente, y para que nos vayamos dando cuenta el mundo que estamos viviendo, mis queridos auditores. Está bueno que nos demos cuenta el mundo que estamos viviendo. Eso no podía dejar de comentarlo. Por ningún motivo podía dejar de comentar lo que ustedes acaban de escuchar. No es muy agradable lo que les dije, no es muy bonito, pero es la verdad. Y contra la verdad tenemos que decirla, nos guste o no nos guste. Entonces, vamos a cambiar de tema y para eso, para entrar en este tema, vamos a lanzar un audio que nos va a ubicar un poco de acuerdo a las condiciones que se están hablando. Perdón, antes del audio, en la guerra, ya Rusia dijo, Inglaterra dijo que iba a mandar municiones con uranio empobrecido a Ucrania. Rusia dijo, contestó, que envió municiones con uranio empobrecido a Bielorrusia para guardarlas allí. Entonces ya estamos escalando la guerra. Una vez más, la guerra sigue. Si bien es cierto, el apoyo a Ucrania ha disminuido un poco, porque Estados Unidos está concentrándose también en China. China, como hemos dicho acá, es finalmente el rival a vencer. Rusia es el primer obstáculo que había que destruirlo, había que ellos apostaron a armar Ucrania desde el 2014 a la fecha y provocar a Rusia para que entrara en guerra, una guerra que iba a ser larga, con el objetivo de destruir económica y de debilitar económicamente a Rusia para que eventualmente pudiera sucumbir o para que el gobierno de Putin pudiera sucumbir. Primero que nada, no ha sucumbido el gobierno de Putin porque tiene más apoyo que nunca. Y segundo lugar, la economía rusa está en un muy buen pie, excelente pie. Antes de la guerra está mejor que antes de la guerra. Entonces, le salió mal la apuesta. Entonces, como saben que tienen que atacar a China antes de 2025, de acuerdo a lo que es los dichos de la corporación RAND, que son los think tanks, estos que le dicen a los gobiernos, estos son institutos contratados por las élites mundiales que les dicen al gobierno lo que tiene que hacer. Son equipos técnicos y si yo, unos tremendos estudios que hacen de todo para que supuestamente Estados Unidos se mantenga en el primer lugar siempre. Vamos entonces con el primer audio. Aunque te parezca ciencia ficción lo que estás a punto de escuchar, es totalmente real. Un sistema que pareciera de película de terror. En el caso de que la nación soviética quedara aniquilada después de una guerra nuclear, los rusos ya se han preparado para esto. Con un sistema aterrador llamado Perímeter o Meribaya, también conocido por su denominación por la OTAN como la mano muerta. Esta es una terrorífica y poderosa arma, con nombre espeluznante. Se emplearía en un escenario de contraataque para destruir objetivos ya reconfigurados por parte de este dispositivo. La nación rusa haya sido devastada al principio por un ataque nuclear enemigo, aniquilando al alto mando de las Fuerzas Armadas y al mismo presidente de la nación. Este video es de carácter informativo. busca enseñar todos los aspectos de esta mortal arma concebida por los rusos como medio de contraataque y disuasión nuclear. Desde su concepción como arma estratégica por parte de las Fuerzas Armadas rusas, hasta la actualidad, con su proceso de adecuación tecnológica. Durante la Guerra Fría, la Federación Rusa desarrolló este aterrador sistema de defensa conocido como Perimeter, o la mano muerta. Este sistema es totalmente autónomo, no requiere el uso de algún humano que lo active. Está diseñado para activarse en caso de que las mediciones de radiactividad en el suelo ruso se activen, además de que se detecten terremotos con características similares a las detonaciones de bombas atómicas, así como la no respuesta de los generales de la defensa rusa o algún otro miembro del ejército ruso. En caso de ocurrir dos o más variables de las antes mencionadas, se desplegarán al unísono una serie de lanzamientos de misiles con ojiva nucleares, dirigidos a los principales miembros de la OTAN y aliados de Estados Unidos. Estos misiles se lanzarán desde distintos puntos estratégicos, no solo de Rusia, sino incluso desde el mar por medio de submarinos nucleares ubicados en puntos no revelados pero muy cercanos a los países de la OTAN. Además, el sistema de contraataque ruso se sospecha que lanzarán los misiles desde el Círculo Polar Ártico, lugar inhóspito donde se albergan innumerables bases lanzamisiles. Con esto, la Federación Rusa desde hace más de 60 años ha estado planificando este posible escenario. Lo terrorífico de este sistema es que incluso al ser aniquilada la nación rusa, pueda contraatacar de una forma tan fuerte que este último recurso deje en total destrucción a la gran mayoría del resto del mundo, creando con ello un auténtico apocalipsis mundial. No cabe duda de las devastadoras consecuencias en cuanto a la destrucción total que sufriría la humanidad en caso de producirse una tercera guerra mundial que venga acompañada por el uso de armas nucleares. No solo destruiría a las naciones partes de esta confrontación, sino a todos los habitantes de este planeta, con el riesgo de su aniquilación total como civilización. Podemos mencionar que el armamento nuclear tanto de Occidente como de la nación rusa, si se produjera un enfrentamiento bélico y se empleara como último recurso, debe pasar primero por un proceso riguroso de filtros de autorizaciones, cuya responsabilidad cae en las cabezas del alto mando militar y de los presidentes de las naciones con armamento nuclear. Secuencia de activación del perímeter o mano muerta en los años 70. Rusia es atacada por armamento nuclear en las principales ciudades, así como en aeropuertos, bases militares, refinerías y centrales termo e hidroeléctricas. El sistema perímeter comienza de inmediato a medir los movimientos sísmicos que producen las detonaciones nucleares en el suelo ruso, además de medir niveles de radiación en el suelo y el aire. Los generales de defensa rusos comienzan a implementar de manera casi inmediata el plan de defensa para contraataque nuclear. Los códigos de activación para el lanzamiento de misiles masivos nucleares se implementan y Rusia comienza a defenderse. Se lanza más de 200 misiles nucleares a los principales enemigos hostiles de Rusia: Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Se implementan también los lanzamientos de misiles nucleares desde submarinos rusos ubicados cerca de las costas de Occidente. Pero el perímetro o Meribaya no deja de registrar más y más detonaciones en el suelo ruso. Los niveles de radiación están por los cielos. La atmósfera está contaminada. Las respuestas de los militares para detonación y lanzamiento de misiles se quedan sin respuesta. Tomando en cuenta que el sistema intentará primeramente comunicarse con el alto mando o el presidente, si no hubiera respuesta a su señal, se iniciaría un ataque masivo de inmediato. En ese momento se implementa el sistema de defensa de Meribaya o mano muerta, un sistema automático sin la necesidad de la intervención humana. Dicho sistema es llamado por accidente porque significa que muy pocos o ningún ciudadano ruso es capaz de estar al cargo de la milicia, lo que significa que han sido aniquilados. Entonces es como si, del punto de vista hipotético, el sistema de defensa fuera ejecutado por un ciudadano ruso sin vida. La mano estaría muerta, pero aún así sería capaz de activar el sistema de defensa ruso. Bueno, ahí tenemos una dramática, les habíamos comentado de este tema, pero ahora lo quise revalidar por la gravedad que estamos viviendo. La gente vive inconsciente, absolutamente inconsciente. Pero Putin dijo recientemente, y por algo lo dijo, si él no dice nada al azar, dijo, ¿para qué queremos un mundo sin rusos? Lea entre líneas, mi querido auditor. O sea, si los destruyen a ellos con armas nucleares, que lo están amenazando, eventualmente, ¿para qué queremos que el mundo siga? Nosotros no nos dejamos conquistar, destruimos todo, y punto. Y tienen el sistema, aunque nos maten a todos. Y lo han dicho, si no es un invento mío, si esto es así. Entonces, la gente cree que esta guerra va a parar. Es posible, pero no creo que pare, porque la guerra va a parar cuando la economía norteamericana no dé más. Y mientras siga vendiendo armas, se va a sostener la economía norteamericana. La economía europea se está destruyendo y será totalmente destruida. Y la economía rusa se está potenciando por todos los aliados que ha hecho Rusia, porque el eje Rusia-China-India ha ido acaparando aliados cada vez mayores, más cantidad de aliados. Ha pasado algo insólito que nunca uno podría haber imaginado que pasara. Ustedes sabían que Irán era aliado de Rusia, ¿cierto? Bueno, un nuevo aliado se ha anexado, Arabia Saudita. Históricamente, Irán con Arabia Saudita no se pueden ver, porque los iraníes son chiitas, musulmanes chiitas, y los árabes sauditas son sunitas. No se pueden ver históricamente, nunca se han podido ver y sin embargo han hecho un convenio. ¿Por qué? Porque se han aferrado al árbol que da más sombra, que en este caso es el eje Rusia-China-India. Ahí tenemos la inmensa mayoría de la población. Pero la inmensa mayoría de la población, China 1.400 millones, India 1.100 millones, Rusia 200 millones. Y vamos agregando otros países. África se alió con Rusia, toda África. Entonces, y ahí hay recursos. Ya Macron se fue de África con la cola entre las piernas, lo echaron a patada. Entonces, el mundo está cambiando muy fuertemente. ¿Y dónde está el peligro de la guerra nuclear? No van a ser los europeos los que tiran una bomba atómica, sin lugar a dudas, porque no tienen los cojones para hacerlo. Estados Unidos tampoco tiene los cojones para hacerlo ahora, pero una fiera cuando está herida, cuando está sucumbiendo en 1 o 2 años más, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a derrotar, va a caer derrotada sin pelear y pasar a un lugar secundario con la soberbia y arrogancia que los caracteriza a ellos, que siempre se han creído dueños del mundo en los últimos 100 años. Entonces, ¿creen ustedes que eso va a pasar? No. Y por otro lado, si están abasteciendo a Ucrania y a Bielorrusia con armas nucleares, digamos, armas nucleares tácticas, que son estas bombas de uranio empobrecido, digámoslo, puede desatarse la locura entre estos países chicos. Ucrania está dispuesta a cualquier cosa, porque Ucrania no tiene más camino que pelear hasta morir. En este momento ellos saben que no tienen otro camino, porque Zelensky sabe que si deja de pelear lo matan. Eso lo tiene claro. Y entonces va a estar dispuesto a pelear hasta el último ucraniano. Y porque está demasiado, demasiado, demasiado comprometido. Y entonces también se puede desatar por ahí el peligro nuclear. Entonces la situación es dramática. Por eso que les traje a colación ese nuevo video. Nosotros hemos estado promocionando el tema de la Tercera Guerra Mundial, contra la Tercera Guerra Mundial nuclear, por el peligro de la inminencia de la Tercera Guerra Mundial, a pedido de los extraterrestres nos han pedido que hagamos esta campaña para a ver si despertamos conciencia. Una campaña que no toma ningún rumbo, no apoya ni a la OTAN ni a Rusia. Es una campaña por la vida y contra la guerra nuclear. Solamente en eso. Y hemos sido tildados y perseguidos, nos han tildado de estúpidos y de ingenuos por creer que entre incluso organizaciones se supone que son personas conscientes, porque creen que estamos locos hablando de este tema. ¿Pero ustedes creen que estamos locos realmente si quienes tienen el peligro de usar ambas nucleares, los que están corriendo y que están promocionando y que están amenazando las armas, el uso de las armas nucleares, es Occidente? Por un lado, Ucrania, Inglaterra, que le abastece, y Estados Unidos está ahí calladito, pero piensen ustedes, mis queridos auditores, que las armas nucleares han sido usadas. ¿Quién las usó? Estados Unidos las usó en Hiroshima y Nagasaki contra inocentes. Destruyó dos ciudades en Japón y terminó la Segunda Guerra Mundial. Y de eso, y de paso, se erigió como la primera potencia hegemónica, y a partir de ese momento empezó a mandar el mundo. Pero no solamente ahí, las usó en Kosovo, bombas de uranio empobrecido. Las usó en Irak, bombas de uranio empobrecido. Y en Siria también las usó, hasta que intervino Rusia. También bombas de uranio empobrecido, porque tienen mayor poder de fuego y destruyen búnker, destruyen los tanques, los hacen polvo. En fin, entonces la han usado. Y hoy día esos mismos pueden volver a usarla cuando su locura sea tan extrema y se sientan derrotados y se sientan en un lugar de que pierden el lugar de privilegio. No es ninguna locura pensar que la van a usar, en ningún caso. Sería mucho más estúpido pensar que no las van a usar. Bueno, cambiamos de tema entonces. Prepararos al tiempo venidero, el que os traerá grandes modificaciones en vuestras condiciones de vida, el que os pondrá ante grandes tareas espirituales y terrenales. Nosotros hemos hablado muchas veces de que nuestro modo de vida va a cambiar pronto, y que por eso no podéis tomarlo con bastante seriedad, si no queréis tener daños en vuestras almas. Pues ya antes tenéis que sacar fuerza, porque exigencias demasiado grandes os serán hechas, tanto espiritual como terrenalmente. La vida terrenal os será y pesará de forma tan dura que solamente conmigo y mi ayuda, conmigo dice Jesús, y mi ayuda podéis soportarla. Por eso, pues, tenéis que estar en primer lugar unidos a mí y permanecer unidos conmigo. No podéis flaquear en vuestra fe pensando que yo os he abandonado, pues solo podéis encontrar consuelo y fuerza en la fe en mí. Entonces vendréis a mí y yo os ayudaré. Y por muchos que caigan de la fe alrededor vuestro en vista de la gran penuria que irrevocablemente vendrá, permaneced constantes y con el corazón dirigido a mí, y me sentiréis a mí y mi presencia. Siempre encontraréis la ayuda que yo os he prometido. Todavía no sois capaces de creer en lo que yo os he anunciado siempre y continuamente de nuevo. Aún os parece incierto que yo mismo entre en aparición evidente, o sea, que me muestre al mundo. Pero si la hora se acerca cada vez más, y con ella un cambio repentino por completo de las condiciones de vida, y a ello debéis prepararos, desprendiéndonos ya antes de toda materia, cediéndome a mí solo vuestro modo de vivir ulterior, y con plena fe en mí, cuidar tan solo de vuestra alma, pues por mucho que os preocupéis, no podéis manteneros lo terrenal, si yo encuentro más provechoso para vosotros que lo perdáis. Por eso tomad con seriedad mis palabras, contad con un fin cercano y con la realización del suceso de la catástrofe natural antes del fin, y esperadla diariamente, pues ella viene sorprendidamente también para los míos. Y a mí, confiadme ilimitadamente, yo os abandono eternamente. Si vosotros pensáis solo en mí, yo os oigo, si en vuestro corazón me llamáis a mí. Y sedme fieles también en los apuros más grandes terrenales, y me tendráis al lado incesantemente como vuestro ayudante, y con frecuencia experimentaréis mi manifiesta ayuda milagrosa, porque esto los he prometido, y mi palabra es y será eternamente verdad. Pero igual lo que venga, no temáis nada, pues a los míos los protejo yo, para que en el último tiempo, antes del fin, ellos me sean en la tierra vigorosos apoyos, que me ayuden divulgando mi palabra, para que aún sean almas salvadas las que son de buena voluntad. Y vendrá así inesperadamente el fin, y solo los pocos fieles sabrán que cerca es el fin de todos. Y esto vivirán conscientes, se ajustarán a ello, de que ellos tienen que aprobar el último combate, pero resistirán y esperarán la venida del Señor, pues Él viene el día del juicio a buscar a los suyos hacia sí, como el mismo lo ha anunciado en la palabra y en la escritura. Ahí teníamos un mensaje de Jesús dado a una vidente estigmatizada que se llama Berta Dude. Antes de seguir, vamos a ir con un segundo audio que es muy apropiado, porque Jesús habla de la muerte, y es muy importante que nos vayamos familiarizando con la muerte, que vayamos perdiéndole el miedo a la muerte, porque cada vez la vamos a ver más cerca. Y tenemos que entender que la muerte no existe. Vamos con el otro audio. Viviremos, y es sobre la muerte. La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata del final de un organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Existen distintos tipos de muerte. Se suele considerar a la muerte como la separación del cuerpo y el alma. Todos algún día pasaremos por el paso de la muerte. La mayoría quiere hacerlo cuando tenga bastantes años de edad y morir en lo que se conoce como muerte natural. Nadie en este mundo quiere sufrir una muerte inesperada, ya sea por un accidente, un asesinato o una enfermedad mortal. Que ningún familiar o ser querido tampoco pase por una muerte a destiempo. En este video te colocaremos muchas frases y pensamientos que dijo Jesús en las diferentes conversaciones que tuvo con sus discípulos y en las que los viajeros del tiempo fueron testigos, como son las siguientes. En verdad os digo que lo que aguarda tras la muerte os hará temblar de emoción. No hay palabras para describirlo, ni las habrá. Prepararte para la verdadera vida. No te confundas, prepararte para la que es y será tu auténtica realidad. En el diario de Eliseo, este cuenta que en Getsemaní fue testigo de otro diálogo surrealista, en donde el rabí volvió a explicar que ese camino tras la muerte no puede ser medido con los conceptos humanos. Es un camino altísimo, aunque al otro lado no hay tiempo. En otra conversación, Jesús dijo, tras la muerte, todo tiene sentido. El calor es inseparable de la luz, aunque también hay luz fría. Mateo Leví, uno de sus discípulos, le preguntó a Jesús en una conversación diferente. Maestro, ¿después de la muerte hay placer? No hay palabras, Mateo. No estás capacitado para entenderlo, ni tú ni nadie. No ahora. Lo que verás tras la muerte no puede ser definido. Después, tus ojos y sentidos cambiarán. Confía. En otra ocasión, Jesús dijo, el ser humano es lo más bajo de la creación y tiene que aprender desde lo más bajo. Después, tras la muerte, todo esto será un lejano y difuso sueño. Otra oportunidad que tuvo Eliseo de escuchar al maestro hablar sobre la muerte, este dijo, ahora, en la materia, donde vivís, no alcanzáis a comprender, no tenéis perspectiva. Os falta información. Vuestra mente es limitadísima. No podéis imaginar un reino en el que se respira amor. Vuestros cuerpos y almas, tras la muerte, serán distintos y empezarán a estar capacitados para entender lo que ahora os adelanto. Alguien, en otra charla, le preguntó sobre la muerte, y el maestro, haciéndose eco de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1, respondió, dicho está, la muerte es mejor recibida que el nacimiento. Esto es semejante a dos barcos, uno que se va del puerto y otro que regresa. La gente debe alegrarse por el que se va o por el que llega. El hombre sabio dirá que por el que llega a puerto. En verdad os digo que es lo contrario. El verdaderamente feliz es el que muere, el que se va, el que regresa a casa. Quien tenga oídos, que oiga. El maestro, en una nueva tertulia con sus íntimos, respondió a una pregunta de Andrés y entró en el territorio de los mundos mat y la vida después de la muerte, y dijo cosas como estas. La muerte es un segundo, incluso menos. La muerte es similar a un sueño y especialmente dulce. Es lo establecido. Nadie regresa. Está prohibido, salvo excepciones. Y los que vuelven no hacen para sembrar la esperanza. Yo también regresaré. Cuando despiertes en los templos de resurrección, todo será diferente e igual. Se os concederá un cuerpo físico, siempre de vuestro agrado. Y se os enseñará dónde estáis y por qué. Al principio pensaréis que se trata de una pesadilla. No es así. Allí seréis recibidos por vuestros seres queridos ya fallecidos. Pero, atención, allí, en el reino invisible y alado, no hay parentesco. No hay padres. Bueno, ahí teníamos el segundo audio que les compartimos, que consideramos que es muy pertinente de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Vamos entonces. Hay seres que están en servicio en las zonas de guerra del planeta, al igual que hay naves extraterrestres que recogen personas en esos terribles lugares. ¿Pueden ser recogidos con el cuerpo real o muertos? Ustedes piensan en levantar, recoger, solo en términos de la carne, pero nuestro real, nuestro cuerpo real, es el cuerpo astral. El cuerpo astral es nuestra verdadera individualidad. Es el cuerpo astral, o también dicho cuerpo causal, que es donde se acumulan los tesoros del cielo, y ahí van todos los otros cuerpos dentro del cuerpo astral. Es el cuerpo astral el que contiene el espíritu, y en este cuerpo el que los extraterrestres pueden recoger para llevar a lugares de luz. En estos años de pandemia, la población mundial, lo quiera o no, casi se ha visto obligada a pensar en ciertas cosas y no ha cambiado. Ahora han venido terremotos y catástrofes, y les adelanto que vendrán otras mucho más fuertes. Les adelanto que pronto vendrá otra pandemia que nos pondrá de rodillas para que tengamos todas las posibilidades de no entrar en una tercera guerra mundial nuclear. Pero los poderosos no necesariamente desistirán.

¿quiénes se van a salvar? Seguimos entonces. En la escuela iniciática de Juan el Evangelista, todo se basa en el conocimiento y la gnosis. La verdad una se realiza en el momento que se realiza la gnosis, que es el conocimiento filosófico de la ciencia del espíritu. Por lo tanto, es el conocimiento el que ha sustituido a la fe. Hoy podemos ser felices realizando nuestra verdadera identidad, ya no más con la fe, sino con el conocimiento. Por eso Jesucristo dijo que enviaría al Consolador Prometido, que hablaría de las cosas celestiales. Y por eso hoy ya no hace falta la fe, sino el conocimiento, que incluso el Señor nos negó hace 2000 años, cuando no estaban preparados. Jesús, a lo largo de todo el camino de su misión en la tierra, nos pidió solo fe. Por eso siempre decía tener fe. La fe como constante del Antiguo y del Nuevo Testamento y del Apocalipsis. Jesús vive constantemente su camino, al igual que sus profetas, fomentando la fe. Pero cuando termina el Evangelio, Jesús anuncia que la fe será acompañada, incluso superada, por el conocimiento. Por eso en el Evangelio dice, yo os enviaré el Consolador Prometido. Sería precisamente el Consolador Prometido que vino después de él para contarnos todo sobre el pecado, sobre el juicio, sobre las cosas celestiales, sobre la verdad. Esto para todo significa que cuando no entendemos lo que nos está pasando, debemos tratar de superar las dificultades con fe. Pero también significa que hoy todo problema puede ser superado con el conocimiento que el Padre y el Hijo nos están donando a través del Consolador Prometido. Así que ya no necesitamos solo fe. Ciertamente debemos tener fe, pero hoy podemos explicar la verdad de Cristo y la ciencia del Espíritu sin necesidad de aferrarnos a la fe. Tenemos una pregunta, pero antes de ir a la pregunta vamos a leer esto que redondea el tema y después continuamos. Explorar el conocimiento para realizar nuestro verdadero yo. Mi exhortación para ustedes es esta, que exploren el conocimiento que les ofrece la señal que viene de Dios, y que si no están seguros de la señal, pueden sobrepasar la fe llenándose del conocimiento e investigando el mundo que vive el signo que camina entre vosotros. Comparado con hace 2000 años, cuando el conocimiento se daba solo a unos pocos pastores que vieron a los ángeles descender del cielo, y que tuvieron experiencias, por lo tanto, a muy pocos, hoy tenemos la explicación de lo que dijo Cristo. En ese momento no dio ninguna explicación de lo que dijo. Invitó a creer en Él, dijo que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. Entonces nadie entendió lo que estaba diciendo. Dios, a través de Jesucristo hace 2000 años, renuncia a dar el conocimiento y nos exige a los hombres creer en su Hijo a través de la fe, y los milagros que no se podían explicar con el conocimiento de entonces. ¿Cómo podía ser comprendido el proceso de resurrección de Lázaro? Hoy podemos explicarlo y podemos decir que Jesucristo probablemente usó tecnología avanzada de 7.000 u 8.000 años que regenera células previamente muertas. Así que ahora podemos dar una explicación científica. Hace 2.000 años esto no era así. Solo podíamos entender que Jesús vino de Dios por los milagros que realizaba. A pesar de todo, sin embargo, fue asesinado, y no porque no se creyeran sus obras. El motivo del deicidio fue la falta. Deicidio significa crimen de Dios, dei de Dios, isidio de asesinato. Fue la falta de conocimiento, la ignorancia y el vivir de sensaciones. Hoy los nuevos apóstoles viven del conocimiento y tienen el don del conocimiento. Es por eso por lo que hoy damos conocimiento a aquellos que necesitan despertar. Hoy no dispensamos la fe, la que solo Dios la puede dar. Nuestra tarea no es darle fe, sino ofrecer conocimiento, porque hoy ha venido el Consolador y nos regala este don precioso. Eso es lo que les quería compartir. Vamos a ir. Tenemos una pregunta de nuestros auditores y en este programa los auditores son primero, así que vamos con la primera pregunta. Margarita, ¿cuándo comienza la tercera guerra mundial, Claudio? Margarita, ¿cuándo comienza? Bueno, hay varios dichos. Hay algunos especialistas, yo no soy especialista, que dicen que la tercera guerra mundial empezó el 11 de septiembre de 2001, porque en ese momento se configuraron las cosas para que Estados Unidos entrara en guerra cuando se le antojaba, invadir un país cuando se le antojaba, diciendo solamente que habían terroristas. Antes había que hacer una votación en la ONU, demostrar que y recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU para que eventualmente se pudieran dar las condiciones que justificaran una intervención de un país sobre otro. Había que demostrarlo jurídicamente. Entonces, a Estados Unidos no le convenía eso. Otros dicen que la Tercera Guerra Mundial empezó el año 2014, cuando empezaron a preparar todo Occidente a Ucrania para enfrentarse justamente a Rusia. Esta guerra fue preparada con mucho tiempo, mucha antelación. Y hoy día llevamos 13 meses de la intervención de Rusia en Ucrania, la operación militar especial, que fue provocada por Occidente. Cualquiera que esté informado sabe que es así. Y no es que estemos defendiendo a Rusia, pero cualquier país habría hecho lo mismo, digamos. Porque si no intervenía, la guerra nuclear era inminente. Le iban a dar a Ucrania, de hecho se encontró plutonio, una cantidad grotesca de plutonio en Ucrania, al principio de la intervención militar. O sea, Ucrania la estaban preparando para que, por su propia cuenta, lanzara misiles nucleares a Rusia. Así no se ensuciaba las manos Estados Unidos ni nadie de Occidente. Y todo caía sobre Ucrania, y todo quedaba allí. En total, el objetivo era destruir Rusia. Pero en el escenario que se llama Ucrania, hoy día están peleando Rusia y todo el Occidente, que está apoyando a Ucrania con armamento. Hay soldados, de hecho han capturado soldados norteamericanos de todos los países de la OTAN. Entonces, están peleando ahí. Y esto va a ir, tal como hemos descrito, va a ir aumentando cada vez más. Ahora, si tú te refieres a la Tercera Guerra Mundial nuclear, al principio del programa estuvimos hablando de eso. Efectivamente, la guerra nuclear se puede producir en cualquier momento, ¿cierto? Cada día escalan más y evidentemente que los que saben, los especialistas, todos hablan, y no son profetas ni mucho menos, ni son creyentes incluso, todos desembocan en una guerra nuclear. Porque esto va escalando, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y no para de subir. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y entonces, ¿quién, cuando Estados Unidos esté por el suelo y no quiera convertirse en un país subdesarrollado, qué va a hacer si tiene armas nucleares? Si ya no le ha temblado la mano para tirarlas, ¿por qué no las va a tirar ahora si está perdiendo? Entonces, yo creo que prefieren morir antes de tomar un lugar secundario en el mundo. Personalmente creo eso. Es tanta su soberbia que creo que no son capaces de tomar un lugar secundario en el mundo. Ellos van a intervenir. Bueno, vamos con la otra pregunta de nuestros auditores, que dice así. José Luis Ramírez, ¿por qué te dice que Boric solo representa al poder mundial y no hace nada? ¿Por qué no le importa hacer nada? ¿Y qué es la Agenda 2030 la cual usted... No es que no le importe hacer nada. Cuando Boris... ¿Por qué llega un presidente y se postula? Primero por ambiciones, porque es un político que tiene ambiciones. Pero, tal como lo dijo él, otra cosa es con guitarra. Él mismo lo dijo. Y siempre se ha dicho eso. Siempre yo cito el caso de Obama. Obama, cuando fue electo, habló tantas maravillas que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y después que subió y se sentó en el sillón, fue uno de los presidentes que más guerras comenzó. Fue uno de los presidentes más sanguinarios que ha habido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se sientan en el sillón? Llega el hombre del maletín, que representa a la élite del poder real mundial, que les ofrece, por un lado, mucho dinero, cantidades inimaginables para ellos en dinero, y, por otro lado, si no hacen lo que ellos están diciendo, porque ellos dicen, ahora vas a hacer lo que nosotros decimos aquí, nosotros somos los que mandamos. Si no hacen lo que ellos mandan, los presidentes desaparecen, y desaparecen sus familias. Entonces, a Boris le pasó eso. Boris hizo un discurso cuando salió electo, muy bonito, pero después lo dejó en el closet, lo escondió. Y nunca más se preocupó de lo que dijo, y se preocupó exclusivamente cuando subió y se sentó en el sillón, de hacerle caso al hombre maletín, partió a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, y a decirles lo que iba a hacer, a su papi Yankee también, a decirle lo que iba a hacer, para asegurarse su trasero, como se dice vulgarmente, y partió a Canadá a decirle a los grandes transnacionales de la minería que se vengan a Chile, porque aquí pueden hacer lo que quieran, van a depredar, hagan lo que quieran. Yo les voy a abrir la puerta para que hagan lo que quieran. Y una de las puertas es el TTP y la renegociación con la Unión Europea. Puerta a las transnacionales para que hagan lo que quieran. Entonces, ¿qué pasó con Boris? No tuvo convicciones, no tuvo principios, no tuvo fuerza, no tuvo carácter, no tuvo experiencia, no tuvo nada. No tuvo, a diferencia, por ejemplo, de Allende. Allende no transó y dijo, no voy a morir, por esto yo no voy a dejar el poder. Lo asesinaron, lo acribillaron, y claro, la versión oficial dice que se suicidó, pero es absurdo, eso no tiene ningún, no se sostiene. Ningún tanatólogo puede decir una cosa así. O sea, tendría que ser un imbécil la persona que cree una cosa así. ¿Cómo es posible que una persona se suicide y se mande tantos balazos? A los dos primeros balazos ya no queda nada. No tiene la posibilidad, y menos con una metralleta, como dicen que se suicidó. Entonces, él no estuvo dispuesto a transar y dijo, me muero con las botas puestas. Esos son los dos tipos de personas que hay, los que están dispuestos a luchar contra el poder y no dejarse aplastar, y los que sucumben, que son la inmensa mayoría, sucumben al poder. La inmensa mayoría. Esa es la situación. Entonces Boris no tiene ningún poder, no tiene ningún peso, nada, nada, nada. Fíjese que... Yo me acuerdo cuando iba a subir Boris, habían militares que amenazaban de que si subía Boris ellos iban a tomar el poder. Pero ellos no tienen la posibilidad de tomar el poder si no está Estados Unidos detrás. Entonces, para asegurar su trasero, Boris fue a ponerse la buena con los Yankees, porque él sabía que allá... Los golpes de Estado se organizan allá y no en la cúpula de las Fuerzas Armadas, como este señor quiere hacernos creer. Entonces, era un fanático de las Fuerzas Armadas que quería asustar a los electores de Boric para que votaran por otra opción. Eso es lo que pasó. Bueno, seguimos entonces. Parece que tenemos... No, falta una pregunta todavía. Falta una tercera pregunta. Wow, qué pregunta. Qué pregunta, qué pregunta. Tu pregunta, mi querido auditor, tiene mucha lógica. Es una pregunta interesante, completa, pero está basada en una lógica humana. Lógica, sin lugar a dudas. Es lógica tu pregunta, es una buena pregunta. Pero Jesús no tiene lógica, porque Jesús vino a pagar una deuda de carne contraída por seres de carne en tiempos de Moisés, y por eso tenía que ser un ser nacido bajo la ley, como dice el apóstol Pablo, y para que, pagando esa deuda, el planeta tuviera la posibilidad de salvarse, porque el planeta estaba bajo la ira de Dios, que se desencadenó después que el pueblo judío guiado por Moisés traicionó a Dios después de haber visto unos milagros absolutamente increíbles. Entonces Moisés quiso pagar, le ofreció a Dios él pagar la deuda, pero él no podía pagarla porque no era puro, tenía que ser un ser puro. Entonces vino el más grande de todos, que fue Jesús. Y no tiene lógica, te digo, mi querido auditor, porque para ti y para mí, nosotros no merecíamos eso, ¿cierto? Fíjate que con la lógica que Jesús le habló a sus discípulos, cuando nos mandó a predicar en dos, les dijo: cuando no lo reciban en un lugar, ustedes se sacuden sus pies y se van. Y resulta que después de haber mostrado todos los milagros que hizo, todas las curaciones, el manejo de la fuerza de la naturaleza, dar vista a los ciegos, curar a los enfermos, qué sé yo, y una serie de cosas más que hizo, expulsar a los demonios, la gente tuvo miedo y lo rechazó. Y con esa misma lógica que Jesús mandó a predicar a los apóstoles, él tendría que haberse sacudido los pies y haberse ido. Y él era el Hijo de Dios, él podía desaparecer en un chasquido de dedo, podía destruirlos a todos en un chasquido de dedo. Y sin embargo, por un amor que ni tú ni yo podemos comprender, por un amor extremo, después de haber mostrado ese inmenso poder que tenía, sucumbió y se dejó crucificar y dejar humillar de la forma más terrible, haberse dejado escupir, haberse dejado insultar. ¿Por qué? Por un infinito amor hacia esta humanidad. Y más que a la humanidad, a los que le aceptaron, porque la humanidad que lo rechazó, por ellos no se hizo crucificar. Al principio vino por todos, pero después solamente por esos que le aceptaron, él tomó la opción de dejarse crucificar. Si nadie lo hubiera seguido, nunca, él no se habría dejado crucificar. Él habría hecho la lógica de los... pues, se hubiera sacudido los pies y se hubiera ido. pero por ese amor infinito por los que le siguieron, dijo, no es justo que los que me siguieron se pierdan, porque si él se iba, toda la gente del planeta se perdía. En cambio, al dejarse crucificar, él pagaba la deuda que les correspondía a los que le siguieron. Y por eso que dice la Biblia, no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Por muchos. Ojo, por muchos. Muchos no son todos. Entonces, esos muchos son los que le creyeron. Y por ellos dio su vida. Y así los redimió, los puso en el camino, los sacó de la ira de Dios, porque la Biblia dice también que no cree en el Hijo, no verá la vida, y la ira de Dios permanece en él. Significa que venía de antes. ¿De cuándo? De los tiempos de Moisés. De ahí venía. Y si las personas lo rechazan, entonces la ira de Dios permanece en esas personas. Entonces esas personas están condenadas a la segunda muerte. A diferencia de los que le creyeron, que fueron redimidos y salvados. Eso es lo que hizo Jesús. Y entonces no solo salvó a los que le creyeron, sino que además al resto de la humanidad le dio un periodo de gracia de 2000 y pico años, y un poco más de años, para que cada uno pudiera tener la opción de salvarse por sus obras. Ya no como humanidad, sino solamente en forma individual, por sus obras. Y por eso que cuando Jesús vino para acá, si ustedes han leído el Nuevo Testamento o saben de la Biblia, de lo que hizo Jesús, él siempre hablaba del juicio y del nuevo reino. ¿Qué había que hacer para llegar al nuevo reino? ¿Qué había que hacer para salvarse? ¿Cómo se podía llegar a la salvación? ¿Qué teníamos que hacer? En fin, entonces no habló para ese tiempo, hace 2000 años, sino hace 2000 años habló para este tiempo, para el tiempo del juicio, que es el tiempo de ahora, para el tiempo donde se va a producir la elección y eventualmente podemos optar a ir al reino de Dios, por optar a la salvación, optar a perdernos. Entonces es el juicio. Entonces él habló para este tiempo, no para el tiempo de cuando vino como Mesías. Y ahora viene a culminar su misión con su segunda venida. Ya no vendrá en forma misericordiosa, sino vendrá como un juez justo, con toda su potencia y su gloria, tal como lo dice la Escritura, y no se dejará crucificar, usará la potencia, y la potencia de todos los ángeles, legiones de ángeles que le acompañarán. 13 millones de naves extraterrestres vendrán junto a él, en todo el mundo. 13 millones de naves lo van a acompañar. Entonces, ningún poder puede contra él. pide que seamos perfectos en el Espíritu, porque conoce nuestras debilidades. Y nos perdona a todos. Y a veces le dice a los apóstoles que se duermen a pesar de que eran sus mejores amigos a quienes les dio la vida. El Espíritu está listo, pero la carne es débil. Es allí donde comprendemos que Cristo desea la perfección no de nuestra carne, sino del Espíritu. Es decir, nos pide que seamos perfectos en la obediencia a la ley del Espíritu. Podemos hacer esto solo si realizamos este acto. Dejar toda la materia, solo dejándolo todo en la materia, entraremos en el reino de Dios. Eso no quiere decir que no podamos tener debilidades. Debemos estar dispuestos a entregar materialmente ropa, dinero, un automóvil, incluso nuestra propia vida por el Señor. Esto es lo que Jesús nos pide, y por eso digo que dejen todo. Tenemos que dejarlo todo porque tenemos que vencer a la materia y hacer prevalecer la ley del Espíritu, aún con todas nuestras debilidades. Por eso el Señor nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, quería terminar de compartir esto con ustedes, porque es muy importante, porque si nosotros no somos capaces de dejar las cosas materiales para seguir a Cristo, Él las va a dejar por nosotros, porque Él nos va a dejar sin nada. Y eso no es un disparate lo que le estoy diciendo, mis queridos auditores. Ustedes pueden creerme o no, nunca le hemos pedido que nos crean, de verdad que nunca. Eso es voluntad de ustedes, nos creen o no, nunca hemos pedido que nos crean, pero yo tengo que decirles lo que va a pasar. Ustedes pueden creerme o no, pero es importante que les diga esto, porque de esa manera ustedes se van a aferrar el camino espiritual, que es la única forma de tener la posibilidad de salvarnos. Sin el camino espiritual no tenemos posibilidad de salvarnos, ninguna, pero ninguna. Ustedes ven cómo está este mundo, la maldad extrema ya no puede, no tiene nombre. Estamos en la inminencia de una guerra mundial, que sería la destrucción de la vida humana, y la gente permanece absolutamente indiferente. A nadie le importa nada, nadie hace nada. ¿Creen ustedes que merecemos salvarnos, mis queridos auditores? Si el Dios de las iglesias no es el verdadero Dios. El Dios verdadero es un Dios justo. Y con esa misma misericordia que Él tiene también, es duro en su justicia. Y si nosotros no hacemos nada por salvarnos, tenemos que hacer algo por salvarnos, y por salvar a los más, a la mayor número de personas posible. Si no hacemos nada, no merecemos la salvación. Es simple. Por eso que les digo estas cosas, que son dramáticas, son fuertes. Pero les aseguro que es la verdad. No me crean ahora, pero pronto se van a dar cuenta que les estoy diciendo la verdad. Muy pronto. Bueno, queridos auditores, estamos en la hora, los tenemos que dejar. Y los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.